2. Zona de San Pedro. Fíjese en el plano de la página 5 del folleto. La Basílica de San Pedro es uno de los principales focos de interés turístico de la ciudad, y junto con el Foro Romano, el monumento que recibe una explicación más detallada en la audioguía. En efecto, el Vaticano, el estado más pequeño del mundo, alberga en su interior todo un universo, cuya visita requiere tiempo y es preferible hacerla con calma. Solo para entrar en los museos vaticanos es probable que tenga que esperar una larga cola que puede durar más de una hora. Pero todo parece poco para conseguir visitar uno de los museos más célebres del mundo, que alberga algunas de las obras más bellas realizadas por el hombre. Una visita pormenorizada de todo el complejo podría llevarle varios días, aunque la mayoría de los visitantes suelen realizar itinerarios más asequibles, recorriendo las principales salas en 3 o 4 horas, para terminar en la Capilla Sixtina, punto álgido de todo el recorrido. Por último, tenga en cuenta que los museos vaticanos abren solo por la mañana y que cierran todos los domingos salvo el último de cada mes, cuando además la entrada es gratuita. Más allá de la basílica y los museos, protegidos por la alta muralla del siglo XVI, se encuentran los Jardines Vaticanos, hermosísimo lugar para pasear a la sombra de árboles centenarios, pero solo se pueden visitar en grupos organizados y acompañados de un guía. Las entradas deben adquirirse con varios días de antelación. Al otro lado del Borgo Vaticano, el barrio que creció y se desarrolló a la sombra de los papas, protegido por los muros del siglo IX, se encuentra el Hospital del Santo Espíritu, el más antiguo de la ciudad. Fue fundado en el siglo VIII por el rey de Wessex para atender a los peregrinos sajones, pero el edificio que hoy contemplamos es del siglo XV y se debe a la iniciativa del Papa Sixto IV, el mismo que construyó la Capilla Sixtina y el Ponte Sixto. En su interior alberga un museo de arte sanitario y se pueden reservar visitas guiadas. Junto al Tíber se yergue la imponente mole del Castel Sant'Angelo, la gran fortaleza de Roma y llave de la ciudad, por cuyo dominio han luchado durante siglos todos los que alguna vez han pretendido adueñarse de la urbe. En torno a este célebre monumento se han creado infinidad de historias, algunas de las cuales abordamos en nuestra explicación. Por último, a la derecha del Castel Sant'Angelo se encuentra el enorme Palazzo di Giustizia, construido entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. A pesar de su imponente aspecto, su desmesurada grandilocuencia ha sido siempre muy mal vista por los romanos, que se refieren a él como el Palazzaccio, el palacio grande y feo. En su día estaba destinado a convertirse en la sede de los tribunales de Roma, pero hoy alberga solo la Corte de Casaciones.